borra tus palabras que ya no funcionan. Que lo que me hiciste ni Dios lo perdona. Y vamos al grano. Porque esta situación para nadie es sano. Y no es el adiós lo que duele más, sino como jugaste a los malabares. Como si fuera nada fue que me dejaste. Lo que más dolió es que dijeras tantas mentiras para enamorarme. Porque sabías bien perfectamente cómo hablarme. Me encontraste helado. Hubiera sido el amor de mi vida, pero me has fallado. Lo que más dolió fue que te diste cuenta que lloraba y no te conmovía. ¿Pa' qué decías que me amabas tanto si no lo sentías? Si fuera al revés, seguramente te vieras más triste de lo que me ves. Y somos los de la noria, mija. Eso es. Lo que más dolió es que dijeras tantas mentiras para enamorarme. Porque sabías bien perfectamente cómo hablarme. Me encontraste helado. Hubiera sido el amor de mi vida, pero me has fallado. Lo que más dolió fue que te diste cuenta que lloraba y no te conmovía. ¿Pa' qué decías que me amabas tanto si no lo sentías? Si fuera al revés, seguramente te vieras más triste de lo que me ves.